vez está lloviendo. Desde Hortaleza vienen, concretamente desde Hortaleza, pero ya llevan viniendo mucho tiempo, que no son nuevos en esto de la música, son veteranos, pero también jóvenes de espíritu. Tenemos con nosotros aquí en los estudios de Radio Libertad a los Porretas. Muy buenas, chicos. Hola, muy buenas. Bueno, como contento, entiendo yo, con toda vuestra trayectoria, ¿no? Hombre, pues la verdad que sí, porque después de hace ya 20 años casi que empezamos, pues es un orgullo seguir aquí al pie del cañón y dando caña y siguiendo haciendo conciertos y que la gente vaya respondiendo, ¿no? Hablando de esa trayectoria, precisamente a mi lado o a mi vera, vamos a estar también en la entrevista con mi compañera Marta Tejado, que nos va a poner un poquito a aquellos que, pues bueno, no conozcan la trayectoria, cosa que dudo, pues nos va a poner un poquito en antecedentes también. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Marta, ¿qué tal? Bien, bueno, pues a ver, Porretas, un grupo que ya casi 20 años, como hemos dicho, con 12 discos y una trayectoria imparable. Bueno, chicos, ¿proyectos nuevos? Alguno hay. Vamos a entrar a grabar un disco de aniversario, como cumplimos 20 años. Somos jóvenes, la verdad, eso que lo sepa la gente. Pero empezamos muy jóvenes. Empezamos con 12, 13. En fin, que vamos a hacer un disco de aniversario y tenemos un proyecto planeado para entrar el 1 de noviembre a grabar con muchos de nuestros amigos, que no vamos a decirlos ahora porque todavía no están todos clasificados, pero bueno, que ese es el proyecto que tengo más inmediato. Bueno, y para la gente que no lo sepa, Robert, miembro del grupo, el año pasado, hace dos años, resultó que se puso malito y no pudo seguir tocando. Fue sustituido por Manolo Benítez. Bueno, ¿cómo está ahora Robert de salud? Bueno, pues ayer estuvimos hablando con él y bueno, va mejor y tal. Aparte, en este disco va a bajar él ya también a hacer las voces con... Porque bueno, vamos a hacer temas antiguos con gente nueva y algún tema nuevo y tal. Y él va a hacer también coros con nosotros y voces y tal. Y poco a poquito se va a ir incorporando al grupo. Y lo único que Manolo Benítez, pues seguramente siga con nosotros, ¿no? Bueno, repasando un poco los discos, en disco clásicos, un disco en el que vosotros versioneáis a otras canciones de otros grupos, ¿os gustaría que otros grupos hicieran lo mismo con vosotros? Sí, sobre todo los Rolling. Espero que hicieran algo así. Ahí quedan cerquilla, ¿no? Los hacen, vamos a ver, sí. Algo así. Que sí, no vendría mal, ¿eh? Estaría bien. No sería mala cosa, ¿no? Sí, no, pero es verdad, sí, nos gustaría. Igual que lo hemos hecho nosotros con los grupos que siempre nos han marcado y nos han gustado, también nos gustaría que en algún momento algún otro grupo pues también cogiera una canción nuestra y hiciera lo mismo. Sí, además por internet se encuentran cosas de gente que versiona. Yo estoy viendo un grupo de argentino haciendo versiones nuestras y la verdad que te llena, ¿no? Y dices, joder, mira. Pues mira, oye. Satisfactorio, bueno, eso, claro, ¿no? Es satisfactorio eso de que, claro, cuando tú haces música, hay artistas ahí de dos tipos, ¿no? Los artistas que dicen, bueno, pero es que lo mío, que no lo toquen porque es mío, de algún modo, pero los hay también que les gusta compartir, que lo suyo, digamos, sea algo, un tema experimental musical y yo también poder hacer de ello pues algo distinto, sí, pero con esencia. Es un orgullo y ver que gente que hay grupos que no, después, claro, cuando llevas tantos años, que hay grupos que dicen, joder, parecen, no sé, los Porretas de Valencia, los Porretas de Cantabria, nos ha pasado con grupos, ¿no? Que hacen más o menos el rollo que hacemos nosotros. Entonces, también te llena de orgullo y dices, joder, pues vas marcando un poco, ¿no? Tu estilo ahí en gente le queda, ¿no? Bueno, yo me pregunto, un grupo que lleva ya casi 20 años, que cuenta con 12 discos, ¿qué os queda por hacer? Pues 12 más. Por lo menos, ¿no? Bueno, ¿y cómo veis vuestra trayectoria en estos últimos añitos? Profesional. Bien, muy bien. La verdad es que sí, no nos podemos quejar, la verdad. Este ha sido un año difícil para todo el mundo. Para nosotros también, pero sí es verdad que tampoco nos podemos quejar porque hay gente que lo tiene merecido aún. Nosotros estamos haciendo nuestros conciertos, nuestros festivales. Quizás la crisis afecta también a los músicos. Sí, a los músicos muchísimo. Discos, a venta de discos. Date cuenta que los ayuntamientos no tienen pasta como tenían antes, entonces claro, contratan menos para la fiesta y todo esto. Pero ya te digo que dentro de lo malo nosotros no somos de los que estamos peor parados. Bueno, ya habéis tocado con Boicor, Residentes, etcétera. ¿A quién nos queda? ¿Con quién os gustaría tocar? De aquí de aparte de los Rolling. Ahí está. Aparte de los Rolling. Ya, de aquí de este país yo creo que hemos tocado ya con casi todo el mundo, ¿no? Y no sé, quizá que nos quedó por tocar con Ramones, que ya es imposible, ¿no? Que estuvimos a punto de hacer una gira con ellos hace como 15 años, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Y aquí también en España, la gira de España, sí, decían sí. Que, oye, que os proponen y tal. Creo que con el tercer o cuarto disco, que van a venir Ramones, que dicen, ya, pero nosotros somos Ramones, joder, la hostia de gira con Ramones. Y al final no salió, ¿no? Bueno, que en ACDC quizás también. Joder, eso sería un placer, vamos. Ahí. Otro placer sería. Subir la bola esa cara. Suena muy bien. Otros que suenan muy bien y además han sonado mucho aquí en Radio Libertad son los Escape, que son Vallecano. Son tíos para nosotros, evidentemente, por el tema de casa y todo eso, muy cercanos. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con Escape? ¿Los conocéis? ¿Habéis estado con ellos? Sí, hombre, con Escape... Bien, ¿no? Y... Ya, pero cuando empezaron, o sea, los primeros, antes de... Uh-huh. Cuando nadie conocía Escape, tocamos juntos ahí, aquí, además fue en Vallecas y tal. Vallecas. Ya fue cuando empezaron a pegar el pelotazo y tal, y siempre buen rollo con ellos, y nos hemos tomado copas con ellos, hemos tocado juntos, uh-huh. Y bueno, y... De hecho, vamos a hacer una cosa. Sí, es una... Es un nuevo disco. Impulsiva, Andrea. Exclusiva, esto. Solo vamos a decir ese nombre porque además está hablando esta mañana con él. Está confirmado, ¿no? Él ha confirmado. Ah, okay. que sí. Hay que comentarlo en la web, ¿eh? Hay que meterlo ahí rápido porque. Exclusiva, Escape tocará el próximo disco de Porretas. No vamos a decir la canción que va a ser, pues no. Entonces ya desvelamos todo. Eso ya demasiado. No, una cosa. Sí, está trabajando, hay mucha gente. Entre uno de ellos, de la gente que va a entrar, pues está Pulpo. Bueno, se suele decir que cada momento tiene su canción, su sonido. ¿Qué canción de las vuestras correspondería con un momento actual? ¿Una canción vuestra? ¿Qué os diría? Pues el momento actual. O sea, yo lo que te comentaba antes, por ejemplo, Jodido Futuro, lo que habla de los estudiantes, de lo chungo que es que sacas una carrera y luego búscate la vida con esa carrera, eso está pasando, pero hay muchas que... Bueno, ya vas a hacer muchos años, pero claro, es verdad que actualmente también pasa, ¿no? Te inflas a estudiar y después no consigues lo que tú quieres por todo el tiempo que has estado estudiando. Ahora que comentáis precisamente el tema, yo relaciono estudio muchas veces con esfuerzo, ¿no? ¿Consideráis que en la situación ahora mismo de la música nacional existe por detrás el mismo esfuerzo de antaño, de años 80, por ejemplo? No, sin marcar el tipo de música concreta, hablo a título general. O sea, ¿consideráis que el esfuerzo actual es similar al de hace, por ejemplo, 20 años? O... No sé, yo creo que hay muchos chavales que se lo están currando en locales, intentándolo y demás, ¿no? Lo que pasa luego es cuestión de todo de suerte y demás, ¿no? Ahora además como ha cambiado mucho lo que es claro, el panorama sí. musical, porque antes era el rollo que una compañía te cogía, apostaba por ti y podías tirar un poco para adelante. Ahora va todo más bien por el rollo internet, ¿no? Que te metes ahí y que por un lado es bueno, pero por otro lado es... Hablando de internet, me lo habéis quitado de las manos en ese caso. El tema de las redes y todo esto es una pregunta que yo creo que realizamos a todos los artistas. ¿Hasta qué punto os afecta de forma negativa o positiva la implantación de internet, ¿no? Como vía musical, como vía comercial. Bueno, hay dos fases. Hay una que te afecta y otra que te beneficia también. Ajá, porque, ahí claro, está. Afectando nos afecta la venta de discos, que ya no hay venta de discos, o sea, es mínima. Uh-huh. Pero por otro lado también, si tú cuelas un tema, te pueden escuchar pues, en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces, y gratis. Ah. Hay que mirar las dos partes, ¿no? Porque claro, es lo que estamos hablando, de que una parte te viene bien, otra te viene mal. No, quizás también que en los años 80 lo que más proliferaba era la venta de discos. Ahora, claro, con esto de piratería, internet, todos sabemos que quizás lo que más auge tiene es tocar en conciertos, sí, público. Eso está claro. Nosotros ahora mismo vimos de los conciertos, no vimos de la venta de discos. Es que ahora en mismo... En los 80 sí se veía de la venta de discos, porque se vendían discos. El grupo que piense que va a vivir de sacar un tema y tal, meterlo en la red, ya no, eso ya se ha acabado. Pero chicos, bueno, nosotros nunca hemos vivido eso, siempre hemos vivido... Los grupos de rock somos grupos de directos. Eso es lo que, claro, o sea, yo lo que pienso, y a ver hasta qué punto podéis estar de acuerdo, es que el grupo que, aunque nos afecte todo esto de internet, de la piratería y tal, los grupos que gustan, yo creo que perviven, ¿no? Es decir, evidentemente hay un... Pues afecta, ¿no? Evidentemente en el número de discos luego lo ves tal, y ahí están las estadísticas y nadie las va a sacar. Pero yo creo que al fin y al cabo, en la mente de todos y en los oídos de todos en este caso, yo creo que los grupos clásicos rock, clásicos X, de la música que sea, siguen en nuestras retinas. Sí, nosotros tenemos la suerte también de que, mira, ya han pasado años y la gente le sigue cantando ir a nuestros conciertos. Entonces, bueno, no se vende el disco, pero la gente sigue usando nuestra música. Sí, ahí. Hay que seguir, aunque no se vendan discos, hay que seguir haciéndolos, porque si no los haces, no estás actualizado. Los hacemos, pero bueno, está clarísimo que si tú vas a hacer un concierto y no viene nadie, dices, joder, mal vamos. Pero que sí viene gente, entonces es lo que tú dices, la gente lo sigue teniendo en la cabeza, le sigue gustando, aunque tiren de lo de antiguo, pero está, sigue. Sí que hay respuesta por parte de vuestro público. Bueno, ¿y el momento más mágico para vosotros en estos 20 años? ¿Cuál sería? El otro día. El otro día, por ejemplo, estuvo muy bien, en el Lumbreiras, que nos pusieron a tocar a las 4 de la tarde, y dije, joder, a las 4 de la tarde, está la gente con la resaca del día anterior, están tirados en la tienda, aquí no va a salir ni Dios. Y estaban los grupos anteriores y la verdad que había poca gente, ¿no? Y ya cuando llegaba la hora de tocar nosotros, estábamos ahí en el escenario, había dos escenarios, preparando un poquito y tal, pues ya se empezó a arrimar gente, y luego se petó de peña aquello y la gente respondió muy bien. No hemos hablado de... Bueno, evidentemente hemos hablado de los conciertos, de las actuaciones, de la situación actual de la música. No hemos hablado de la parte creativa de la música, que entiendo que es evidentemente una de las partes fundamentales. En este caso es algo de perogrullo, ¿no? En este sentido, pero... ¿cuáles son los momentos más fértiles de creación musical? cuando estás que te caes y estás de pena, que no sabes por dónde moverte, que andas perdido, más perdido que un ciego en el Amazonas, o bien cuando estás lleno de alegría, que estás exultante, que todo marcha flipante. Cuando estás lleno de alegría. Lleno de alegría. Cuando estás borracho, vamos. Cuando estás borracho, pero cuidado, porque eso es un arma de doble filo, como bien sabemos, el estar borracho. No, venga, borracho no, cuando estás contento. Contentillo. Borracho yo hace mucho que no me pongo nosotros, borracho. Eso es. Pero sí es verdad que cuando te estás más alegrito, pues estás a lo mejor, o sea, como un par de cervecitas o yo qué sé qué. Pues quizá lo que comentas del punto intermedio, ¿no? Has dicho lo de borracho, intermedio. Quizás entre la alegría y la tristeza, ¿no? Es. El punto intermedio quizás, en los matices se encuentra el éxito. Estás, ¿no?, más creativo, ¿no? Cuando tú estás más contentillo, no te hablo borracho, eso lo he dicho en broma. Pero vamos, sí, es que es verdad que cuando estás más contentillo, pues tienes más creatividad y coges la guitarrita y no sé qué, y te van saliendo cosas, ¿no? Otra pregunta clásica. No se te olvidan, pero bueno. No, luego, claro, eso ya es harina de otra cosa. Por otra parte, a la hora de actuar, hay artistas que yo creo que se sienten más cómodos con la gente muy cercana, muy, muy pegada a ti. Luego también tiene su rollo, ¿no? El actuar delante, ojo, ese, ahí teníamos fotógrafo. El tsunami fotográfico. No, lo que os comentaba, chicos, que en relación a en qué evento, en qué sitio toquéis, ¿no? La gente más cercana o más lejana. ¿A vosotros qué os llena más? Yo disfruto el doble en sitios, en salas pequeñas y con la gente muy pegada. Es como mucho más caliente, mucho más calor. La gente, ¿sabes? Los festivales muchas veces tienes a la gente demasiado lejos. Sí. Y aunque disfrutes, no es lo mismo. Está demasiado lejana, no hay ese calor que en las salas pequeñas. Hay muchísima más gente en los festivales, lógicamente, pero es lo que dice él. Está la vez más lejana. Sin embargo, una sala hay menos gente, pero lo tienes en los pies, prácticamente. Y bueno, pues, que a veces estás tocando, te están agarrando, te están... Coño, que te claro, que no sabes por dónde sujetarte, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más de Porretas. Vamos a oír. Vale. Ya sabéis, ¿no? Aparte del directo, pues entre salas se hablan de otras cuestiones. Estamos hablando ya de deporte, ¿eh? Porque a los porretas, que uno con ese título dice, el deporte no me gusta. Que no, que el deporte me gusta y mucho. Y además son... ¿De qué equipo son? Nosotros somos del Madrid. Madridistas. Real. No todos los... Y a partir de ahora, lo que... Si os apetece hacerlo, evidentemente, aquí nadie os va a obligar. Es seguir el Rayito Vallecano. ¿El Rayo Vallecano? Por supuesto, siempre lo hemos seguido, ¿no? Sí, siempre ha sido un equipo que le hemos tenido cariño. Sí, sí. Es un equipo que va bien, ¿no? Sí, siempre. Amigos de escape, claro. A la vez son amigos nuestros, con lo cual más todavía, ¿no? Así eso que es. Sí. Y aparte al campo del Rayo, hemos ido mucho, sobre todo a conciertos, hace muchos años. Se hacían mogollón de conciertos. Por cierto, estamos sorteando entradas para ese encuentro sábado a las 4 de la tarde, Rayo Vallecano, Villarreal B. Todos con el Rayito, así que los que queráis... Y yo creo que este año suba primera, ¿eh? Como han empezado como un cohete. Bueno, la cosa es mantenerse, ya sabes que esto es... Lo importante es mantenerse, no como uno empieza. Lo dicho, aquellos que quieran entradas del Rayo Vallecano, apuntar estos dos números de teléfono: 91-575-7232 o 91-575-7798. Repetimos, 91-575-7232 o 91-575-7798. Bueno, chicos, así que el deporte os mola. ¿Lo practicáis? Sí. Sí, hacemos deporte, aunque parezca que no hacemos deporte. Ya es que no, se llega cuando ya van pasando los años y no te cuidas a hacer un poco de deporte, macho, malo. Tiene que haber tiempo para tus cañas, para el sondeo, pero también hay que cuidar ese cuerpo ahí. Esa es la idea. Pues nosotros, mira, estuvimos ahí con una sección de Paloma Parra, nuestra compañera de fitness, que siempre nos da consejos, ¿no? De vitalidad, de nutrición, de ejercicios, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante. Mucha gente dice, claro, pero es que ahora yo empezar, qué vaguería, hasta que me empiezo. Pero por lo menos, aunque sea mínimo, ¿no? Por lo que vosotros decís, hay que intentar mantener por lo menos la salud interna, ¿no? Con un poco de deporte, aunque luego no seas un tío que hay y tal, pero... No, pero aparte está claro que van pasando el tiempo y si tú no haces un poco de ejercicio y demás... Yo ya te hablo por nuestra profesión, ¿no? De músico. Tú sales a un escenario, tienes que tener algo de energía, de vitalidad, ¿no? Si no tienes, es que... Eso parece que no, pero... Lo habéis... Hacer deporte, tiene que haber tiempo para todo. Habéis dado con una palabra que para mí es clave en la vida en general, y no me voy a poner muy místico, ni muy filólogo, ni filósofo, pero la vitalidad. Yo creo que tiene vitalidad en todo. Y hablando de vitalidad, para seguir a estos chicos... porque yo creo que sois unos chicos, no soy, sois hombres, pero sois unos chicos, además somos, unos chicos, somos niños, unos chavales. Soy nene, pero muy cercanos, hay que decirlo. Y recordarnos redes sociales para aquellos que quieran un poquito más información, también un poquito retrospectiva, porque hemos estado indagando un poquito la web, hemos visto retrospectiva, para aquellos que no estábamos, entre ellos yo, tan informado con Porretas, nos hemos enganchado. ¿Y esa exclusiva? Y esa exclusiva de Escape, ya sabéis, ahí en el próximo trabajo de Porretas, Escape estará ahí, así que yo ese binomio Porretas-Escape no me lo perdería, ¿no, Marta? Bueno, Marta no se lo va a perder, ya os digo yo que no. Ya te digo yo, hay muchos más invitados que también os van a gustar, seguramente. Lo que no vamos a decirlo. Guay. Porque no viene al caso. Claro. Recordar un poco también que tenemos en la página de Facebook, por esta página oficial, para que todo el mundo que quiera, allí vamos a informar de todo. Y también tenemos MySpace y nuestra página principal de la web. Uh-huh. Y ahí vamos a ir informando de todo lo que vamos haciendo durante todo el proceso de la grabación y todo esto. Bueno, chicos, un placer que hayas estado aquí en Sinfonía Deportiva hoy. Y muchísima suerte, ¿no? Y carpe diem, sobre todo. Vivir el momento. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Venga.